si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente en un programa más de Cultura Rock. Hoy estamos con Juepuña, muy buena compañía. Rebe, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Vamos a buscar cuál es el micrófono de Rebe. Ah, bueno. Hable ahí, Rebe. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, no me escucho. Hola. Don Jackson González, ¿cómo estás? Estoy encendido, ¿sí? Sí, buenas sí. Noches. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Rebe? De vuelta por acá. Mira, traemos invitado especial hoy, ¿verdad, Rey? Un gusto, especial. Mucho gusto. Jackson González, para servirles. Tenemos invitado especial el día de hoy. Qué manera, nada más y nada menos que don Jackson González. Hoy traemos un programa súper chido, Rey. Sí, así es, como todos los lunes. ¿De qué es el programa? El programa de hoy se trata de música de Alemania. Vamos música. A escuchar todo el rockcito y el metal hecho en Alemania. Todo hecho en Alemania. Rey, qué raro, casi no te escucho. La gente que está ahí conectada a través de... Estamos en Facebook también, ¿verdad? Estamos en Facebook. Vamos a saludar a la gente del Facebook. ¿Cómo está toda la gente que está ahí conectada a través del Facebook Live? Vamos a ponerlo por acá. Rey, qué buenas bandas alemanas, primo. De verdad, también. Cualquier cantidad de historia. ¿Qué es ese Rey que tiene ahí? ¿Ah? Soy un poquito enredado aquí con los cables. Este cable no llega. ¿Cómo no? No llega. ¿Por qué? Aquí, para ponerlo a este lado. Bueno, un saludo para Silvio Antonio, un saludo también especial para Javier Sitami, que está por ahí conectadísimo en un programa de Cultura Rock, pero va a estar solo bueno hoy. Bueno, saludos a Silvio, que tuvo un accidente de tránsito. Ah, ¿en serio? ¿Cómo, sí, está internado Silvio, ahorita, mañana lo operan. ¿Está en el hospital? Sí, está en el hospital, entonces desde aquí le mandamos las mejores vibras para que mañana todo salga bueno, muy saludos bien. Saludos a Silvio y que se cumpla. Que se recupere pronto. Un saludo ahí muy, muy especial para Silvio, que está en el hospital. Y yo creo que todo va a salir muy bien. ¿Por qué no vemos tan oscuros? Es que nos falta aquella luz. ¿Qué luz? Nos falta encender aquella luz. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos el programa? Vean la elegancia de esa chiquilla para hacer un programa el día de hoy. Hoy no me dio tiempo de ponerme al estilo de Cultura Rock. De Cultura Rock, estilo rocker. Sí. Pero se vino, pero hecho una maravilla hoy, Rebe. Regando veneno. Bueno, ¿qué podemos hablar, Rebe? ¿Qué podemos aportar de ese programa que tenemos el día de hoy? Bandas alemanas. Bandas alemanas, pero no solo eso, sino que lo vamos a ir haciendo por géneros, ¿verdad? Ajá. Bueno, tal vez como yo soy un poco estructurada, ¿verdad? Sí. Entonces, lo vamos a ir haciendo por géneros, ir contando la historia, ir contándoles cuál fue el aporte a ese género, ¿verdad? Aparte de Alemania, aparte de las bandas alemanas, a esos géneros. Y son bandas solo bueno, ¿verdad, Jack? Buenísimas. Sí, hay bandas muy buenas. Alemania tiene muy, muy... muy buena producción musical en realidad. Demasiado. Es un poquito fuerte la música, sí, ellos no tienden a tener música tan suave. Sí. La música es un poco más pesada, pero muy buenas bandas. Bueno, invitamos a toda la gente que quiera escuchar el programa sin que se le vaya a cortar la transmisión de Facebook Live a que descarguen la aplicación MixLR o que nos escuchen por las diferentes frecuencias que estamos transmitiendo el programa. Ahí en el Facebook aparece abajo una bandita que es donde dicen todas las aplicaciones donde nos pueden escuchar si no quieren verlos en Facebook o sencillo, en la página de Radio Stereo 506 o en la de Cultura Rock está una pestañita que dice Usar App, que esa es nuestra aplicación super chiva, muy fácil de instalar y el sonido es increíble. Todo listo desde las instalaciones del Hospital del Trauma de Linz, escuchando buena música, dice Silvio. Ojalá, hermano, que te recuperes y que sea, que no pase de un susto, digamos, esto que te pasó. ¿En moto fue? Sí, desgraciadamente una empresa de estas que andan poniendo cables dejó un cable tirado en la calle, guindando, entonces de ahí él ahí perdió el control y pues y tuvo un problema con la pierna. Bueno, ahí me comunican si se oye bien, Rebe. Ya parece que está bien, Rebe, su sonido. Pero igual, si no la escucha, entonces le cambiamos el micrófono. Saludos hoy desde Jacob, dice nuestro amigo Javier. Qué dichoso. Conectado como siempre. Si aquí está caliente, imagínese cómo va a estar Jacob. Sí. Súper, súper caliente. Un saludo para toda la gente que está ahí en el Facebook. Hilbert Carazo, Kevin Salazar, Mónica Hernández, Jorge Guerrero... Fabián, Fabio Andrés, Emanuel Durán, Ruth Belaraya, toda esa gente que está conectada a través del Facebook Live. El Facebook Live. Bueno, Yeko, ¿qué empezamos entonces? Bueno, y vamos a empezar con uno de los más clásicos y más conocidos. Ajá. Vamos a esta banda alemana, súper reconocida. Por lo general ellos cantan en inglés y por eso son tan conocidos en este lado del continente. ¿En inglés y en español? En inglés. ¿Inglés? Inglés me dijiste. Ajá, ¿en inglés? No en alemán, sino ajá. En inglés. Sí, por lo general ellos cantan en inglés. Entonces, eso ha hecho que tengan acá muy, muy... muy buena aceptación. Ajá, exactamente. Porque su música es muy comercial a este lado del continente. Hablamos nada más y nada menos de Scorpion. Pues Scorpion es una banda ícono, no solo en Alemania, sino que es también del rock. En correcto, general, correcto. Es una banda demasiado reconocida y con demasiada trayectoria ya. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Rock You Like a Hurricane. Hurricane. ¿Cómo viene? Ahí tenemos una profe inglesa. Bueno, vamos a la música. Nada más porque andaba en Miami allá practicando. Sí. Vamos a la música y ya regresamos. Esto es Cultura Rock y hoy les prometo que tenemos muy, muy, muy buena música. Pesadito, hoy venimos pesaditos. Venimos pesaditos, pero bueno. Ya volvemos. Bueno, ya esta gente son clásicos definitivamente. Ya es un grupo que no puede faltar en la banda de rock más famosa de Alemania. ¿Verdad que sí? Más de 50 años tienen de existir. Creada en 1965 esa banda. Correcto. Y en Hannover. Hannover. ¿Cómo dirían en alemán? ¿Quién sabe? ¿Cómo se dirá en alemán? Habla español y el inglés. ¿Vieran? No, está escuchando. Ahora sí. Es un cambio de micrófono ahí. Te silencia. No, pero sí se escucha a lo largo. Qué increíble. Se escucha a lo largo. Y ahora ya me entró la duda a mí. Un saludo. Para ver, breve, hable. Es que, ustedes se sientan todos por todo lado, entonces me hacen un error por acá. Todos por todo lado, dice. Dice Pepe Balazo, saludos desde West Palm Beach, Florida. Por favor, con placer con Black Dog. Estamos con bandas alemanas hoy, Pepe. Hoy tenemos muy buena música de grupos alemanes, así que por ahí te vamos a complacer tal vez cuando termine o vayamos terminando el programa, pero hoy vamos con música 100% bandas alemanas. Estábamos empezando con Scorpion, esta banda que se formó en Alemania, en Hannover, en 1965. Más de 50 años de carrera. Ha publicado decenas de álbumes ya, de estudio y sencillos. Yo no, bueno, me, ¿verdad?, puse a buscar música de ellos. Es demasiada la música que tienen. Sí, sí, es pero mucha. Pero exagerado. Es mucha. Sí, sí. Es, pero ellos llegaron a este lado del continente con prácticamente con un disco, y eso es lo que conocemos, o por lo menos lo que más suena de ellos aquí. Lo sí. que más suena, sí, pero tienen muy buena música, sí, también. Sí, sí, tienen, y ahorita están de gira también. Ellos se mantienen totalmente activos. Sí, claro. Son más de 50 años. Yo a Scorpion sí lo iría a ver, vos sabes, si viene. Ah, claro. Scorpion, sí. Sí, sí, claro. Dice por ahí, qué buena la música alemana. Soy muy amante del thrash. Todo el Teutonic Big Four, además de bandas como Violent Force o Exhumer, dice por ahí nuestro amigo, que son un poco menos conocidas. Pero si vos lo decís, Javi, que sos de un músico reconocido a nivel nacional, entonces tienen que ser buenas. Así que ahí les queda la recomendación a los que están a través de la MixLR, esa recomendación que nos hizo por ahí nuestro amigo Javier Sitami. Saludo para Georgiani Gómez, que está conectada, y Natasha también, Natasha R.A., que están viéndonos a través del Facebook Live. Hoy estamos con bandas alemanas, pero vamos con más música, ya venimos a hablar paja un rato. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora otra banda alemana, empezó por ahí del 87. Ajá. Son un poquito más nuevos que Scorpion. Esta banda... Es curioso la forma en que ellos trabajan, porque tiene evolución musical. Ellos no se encasillan dentro de un género, sino que van, conforme la música va evolucionando, ellos van cambiando el género o van experimentando géneros. Van creciendo con la música. Creciendo no, sino tal vez incursionando en el género que está pegando en ese momento. Ah, ok. Por ejemplo, por ahí del 95 al 97, que el grunge estaba de moda acá. Ajá. Ellos incurrieron en ese género también y estuvieron tocando grunge. Les estamos hablando de Pink Cream 69, está bien dicho, sí. Ajá, 69, ajá. 69. Bueno, algo así. Pink Cream 69. Dejémosle el número en español. Pink Cream 69. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Blood Soccer. Bueno, vamos a la música, ¿le parece, Ray? Me parece. ¿Qué estábamos escuchando ahí? Este para entrar un poquito en materia, Ray. Ah, ok, heavy metal, es puro heavy metal. El heavy metal, pues obviamente, es británico, ¿verdad? Ajá. Hecho por allá, por aquellas partes de Europa. Pero sin embargo, esta gente fueron sus representantes, Scorpions. Y de qué más que. Scorpion, como bandota. Es. Tienen una trayectoria tan larga, han dado por varios géneros también. Sí, ellos un empezaron poco como hard. Con hard rock y después sí. se tiraron al heavy, que es como con lo que se han mantenido. También tuvieron un poco ahí como de rock sinfónico que han intentado implementar. Sí, pero, sin embargo, el fuerte de ellos es el heavy. Uh-huh. El heavy. Por ahí dice José Lugo Muñiz, si no me equivoco, sí. Muñiz dice, saludos de la Ciudad de México. Saludos, mi hermano, allá en esa gran Ciudad de México. Bueno, inmensa. Y usted viene de México, ¿verdad? Porque viene aterrizando Yo vengo llegando de México, sí. Correcto. Johnny, sí, qué dichoso. Dice Enrique Morrison, saludos desde México también. Allá andábamos haciendo visita. Saludos. En aquellas tierras aztecas. Ahí estuvimos viendo un poco de la historia de México y todo. Casi nada, qué lindo. Es muy chido, es muy bonito, chido. Es muy bonito. Bueno, vamos a la música entonces y regresamos con Cultura Rock. You never cared about the things we've said. You never Ahí estábamos escuchando a esta banda Pink Cream 69. Muy buenas. Sí, nunca son, la había son, escuchado. Son muy buenos. Dice por ahí nuestro amigo Enrique Morrison, dice, ¿qué grupo es? Se escucha como la voz de Lordi. Sí, pero no es Lordi. Es bueno, ahorita tiene solo tres miembros. David Rademan, Alfred Colfred y Chris, no sé cómo pronunciar esto, Squishmeat. Por ahí, como estoy jugando al alemán, ¿vio? Y son los miembros de ahora, parece extraño, pero los antiguos son los creadores de la banda en sí, eran Andy Derips, que ya no está en la banda, son miembros antiguos, de hecho son nuevos, los tres que están en este momento son pues personas que no crearon la banda, ya de los que crearon la banda no hay ninguno. Solo ellos tres. Una banda de 1987 que fue creada por ahí en Alemania, en Kurt Rubert, Alemania. Qué interesante, yo nunca los había escuchado. Sí, pero son buenos. Sí, sí, está bonito, es heavy también. Es heavy, correcto. Uh-huh. Don Jack, ¿qué tienes que aportar? ¿Te gustó? Sí. ¿Ya lo habías escuchado? No, el nombre sí lo había escuchado, pero la banda en sí no había prestado mucha atención. Un saludo ahí para Alejandro González, ¿lo conoces? Yo creo que sí. Un saludo ahí, que casi nunca se conecta al Facebook de Radio Estéreo 506. Para Alejandro González, más conocido como César Alejandro. César Alejandro. Alex Sánchez también está conectado por ahí. Víctor Ballestero, Álvarez Jennifer. Y nos dice Enrique Morrison que ok, gracias. Ya saben, los invito a que entren por la aplicación MixLR. Súper fácil, en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock. Arriba hay una pestañita que dice usar app. Los va a direccionar a nuestra aplicación MixLR, que por ahí están todos los muchachos conectadísimos. Por ahí está Eugenio, está Citami, está toda la gente ahí conectada. Dice, de cierta forma, ¿sabes? De cierta forma fue una forma de desahogo social. Ah, bueno, vamos a leer el comentario que está anterior. En Alemania pasó un fenómeno musical muy tuanis, dice Javier Citami, que a mí como psicólogo siempre me ha llamado la atención. Eso se pone interesante. Que es la explosión del thrash alemán que se dio en los años 80, al mismo tiempo que cuando la Guerra Fría estaba en su punto más tenso. También entonces mucho de esa tensión se traspasó a la música. Y por eso la música es tan violenta, es una característica de ellos. Pues muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante. Uh-huh. Sí, dice que en cierta forma también fue un desahogo social. Sí, es un efecto sentido. De la guerra. Tiene sentido, uh-huh. Tiene sentido también. Sí, es sí. La forma de desahogarse tal vez de lo que está pasando. ¿De dónde son ustedes? Dice Enrique Morrison. Nosotros somos de Costa Rica. Enrique, estamos, no sé si ah, bueno, nos está viendo por Facebook Live. Nosotros uh-huh, somos Cultura Rock, que transmitimos por varias emisoras nacionales y transmitimos para España en Asalto Mata también. Somos de Costa Rica. Nos puedes ver en Facebook o también por medio de la aplicación que tenemos nosotros. Por la aplicación MixLR, por ahí nos puedes escuchar. Por ahí puedes escuchar el programa Cultura Rock todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche. Por ahí anda Rogne también. Ahí anda Rogne también. Rogne, saludos a Rogne. Y hoy estamos con un programa de música de bandas alemanas. De bandas alemanas. Bueno, seguimos con más música. Bueno, vamos con una banda también muy conocida. Es creo que también es de las más reconocidas, tanto en Alemania como de nuestro lado del continente. Ajá. Es Running Wild. Esta banda es, ¿qué podríamos decir? Como dentro del speed metal es que se mantiene, tal vez. Sí. Es como su más grande influencia. Aunque también tienen poco power y tienen un poco de heavy. Vamos a escuchar esta canción de Running Wild, Conquistadores. Muy buena, por cierto. A mí me gustó mucho. ¿Sí la has escuchado, Roy? Sí. Bueno, vamos a la música y ya regresamos. Cultura Rock, son las 8:59 de la noche. Thank you. 0506. Bueno, ahí teníamos esa super banda. Son muy buenos, Rebe. ¿Qué tenías que aportarnos? Bueno, que ellos son los pioneros en el speed metal. Ajá. Ellos revolucionaron definitivamente el heavy, haciendo música un poco diferente, ¿verdad? Bueno, ahí la escuchamos, súper rápida. Bastante rápida. Guitarras rapidísimas. Sí, sí. Y pues ellos incursionaron en esto, el speed metal alemán, y salió de Alemania prácticamente, sí, con esta banda. Pues obviamente también ellos fueron ahí un poco pioneros también en lo que es el power, o dieron el paso, ¿verdad?, hacia el power. Y es una banda del 76, son de Hamburgo. Sí, Hamburgo, Alemania. Por ahí se los géneros que tocan: heavy metal, power metal, speed metal y metal pirata. Ajá, ellos también evolucionaron ahí con ese tema de los piratas. Y después de eso, pues algunas otras bandas ahí fueron copiándoles, ¿verdad? Sí. Y pero realmente ellos son los que originaron todo esto. Dice Rognep, dice: buenas noches, rockeros, excelente metal alemán en todos sus géneros. No los había visto en la página. Pues no, aquí estamos ya, nuestro querido amigo. También por ahí un amigo de una funeraria nos puso un saludo también. Vamos a buscarlo por acá. Se me perdió. Emanuel, que está ahí conectado. Fernando de la Peña dice: saludos a todos. Saludos, Fernando. Andrea también. Boris, Marcel, que está conectado ahí a través de el Facebook Live, escuchando un programa de cultura rock bien, bien, bien bueno. Aquí está Carlos Alcázar. Dice: le saluda de funeraria más cerca del cielo, Alcázar. Saludos. Así que si ustedes quieren hacer un atablo un poco rockero, ahí tenemos un compañero rockerito. Una de las bandas, mi banda favorita de Power es Power Golf. Es una banda alemana. Power Golf. Ajá. De Power Metal, que por ahí tenemos de ellos, Lovita. Ya viene. Creada en 2003 por los hermanos Charlotte y Matthew, caracterizada por sus temáticas religiosas, en las mezclas líricamente conceptos satánicos y religiosos. Uh-huh. Las referencias a leyendas sobre vampiros lobos y hombres lobos. Dice, uh-huh. Saludos para Lovita Guerrero, que nos está poniendo este comentario tan chuzo. Dice: buenas noches desde México. Un abrazo, Lovita. Ay, que viene para Costa Rica. En estos días toca. ¿Quién viene? Lovita. Power Golf. Ajá. Muy buena, dice Eugenio. Claro, sí, es una bandota. Sí, más bien, Lovita se nos adelantó, pero era la que seguía. Ajá. Vamos a escuchar Power Golf. Ya está toda la historia, ya nos la dio Lovita. Sí, 2003, es una banda relativamente nueva. Bueno, ya tiene 20 años casi 20 años de andar ahí. Ajá. Pero pues no tiene tanta trayectoria como otras bandas. Sin embargo, sí ha sonado mucho también por este lado del continente, aquí en nuestra América. Y tiende mucho a eso, a esas historias oscuras de conceptos satánicos, religiosos y toda la parte oscura del rock. Son como muy sin miedo a esa parte. A esa nota. Y esa nota. Con la parte de vampiros y leyendas y hombres lobos. Ahí de ahí incluso viene su nombre. Entonces vamos a escuchar Power Wolf y esta canción que se llama Demon Are a Girl's Best Friend. Best Friend. Y buen aporte. Cultura Rock es un programa para que ustedes y nosotros aprendamos. Así que si ustedes tienen un aporte así como el que hizo Lovita, no lo duden dos veces para poner el comentario, que si nos da tiempo y lo tenemos y por ahí. Aquí todos estamos por aprender. Aquí todos estamos aprendiendo. Por eso se llama Cultura Rock Serie. Ya volvemos. Bueno, una bandota definitivamente, este grupo Power Wolf, me encantó. Sí, y es que el power metal, bueno, se dividió en dos tendencias ahí, que fue la europea y la de Estados Unidos. Ajá. Y en Alemania específicamente, hablando de la parte europea, pues tuvo bastante aporte realmente. Y porque vea las bandas que habían, bueno, Helloween, que por ahorita por ahí va a sonar una. Ajá. Que Helloween es una banda muy buena. Bueno, el power se trata de un sonido muy rápido y melódico a la vez. Ajá. Que es lo que lo diferencia del speed, ¿verdad? Sí. Después está Blind Guardian, Grave Digger, Rage, Scanner y Grammar Ray. Son unas de las bandas más conocidas de este género alemán. Y pues es bastante bueno realmente el aporte que hizo al mundo del metal, ¿verdad? Sí, dice por ahí Enrique Morrison que van a estar en el Hell and Heaven, que va a estar disfrutando de esta banda. Un saludo para Brian Murillo, para Víctor Rolando, para Brian Mora, saludos a todos de parte de Shakers. Así es. Chart Riders de Costa Rica. Ellos son los que van a tener muy pronto una ¿cómo se llama? Una actividad de motos y bandas de rock. ¿En serio? Aquí van a estar seguramente comentándonos un poco sobre eso. Qué bueno, sí, por ahí los podemos traer. Saludos desde el más allá, dice un compa aquí, Félix Feliciano. ¿Dónde será el más allá? ¿Quién sabe dónde será el más allá? Lobita, ¿qué te pareció ese tema? ¿Te gustó la canción? Vos que estabas hablando de Power Wolf. Hoy estamos con un especial buenísimo de música. A Lobita le gusta pesado, ¿verdad? Sí, de bandas alemanas el día de hoy. Que toda esta información que tenemos nosotros acá, que estamos sonando, pueden buscarla en el blog. Rock, Pop, Metal y Más. Ajá. Ahí, sí, un día de esos publicamos esta nota ahí que hicimos un resumen y todo el legado que ha dejado Alemania al mundo de la música, del metal. Que, bueno, como hemos visto, con este ratito es bastante. Les voy a comentar algo peculiar. Ay, palabrilla de domingo. Les voy a comentar algo que tiene muy curioso la música en Alemania, cómo empezó el rock allá. Ajá. Si uno busca grupos de rock and roll, así como por lo general en todo lado comenzaba así, en Alemania no hay rock and roll. No. No hay grupos de rock and roll. Ellos consumían la música de nosotros de este lado del continente y pues de España también. Consumían, y bueno, y en Inglaterra consumían toda la música que se hacía, que era muy rock and roll, ¿verdad? Todo ese tiempo, el despegue de los Beatles y de los Rolling Stones. Ellos consumían esa música, sí la escuchaban, pero no tenían música autóctona de rock and roll. Un representante de rock and roll. Entonces ellos, por los años 50, que fue que llegó allá más o menos, esta música que empezó a llegarles, para ellos cuando empezaron a componer la música que era para ellos rock and roll, le pusieron cosas nuevas. Ajá. Y le hicieron un género llamado, espera que no puedo pronunciarlo, se llamaba Krautrock. Eso es como un rock and roll, o por lo menos las bandas tenían un sonido similar al rock and roll, o por lo menos a las bandas como, qué sé yo, a las baladas que tenía como Elvis Presley y The Beatles, las piezas más suaves, tenían ese sonido, pero ellos le ponían música electrónica. Ajá. Entonces, lo que llegaba a tener fue un sonido muy diferente a lo que escuchaba normalmente por todo lado. Entonces, ahí fue cuando ellos denominaron este género, el Krautrock, que empezó como de los 50 en adelante, y para ellos eso era el rock and roll que fueron construyendo. Ahí yo puse un poquitito, ponga esa banda para escuchar un poquito, porque la música sí es muy suave y como estamos un poco más duro. Ajá. Ese grupo se llama Tangerine Dreams. Bueno. Y vamos a escuchar nada más un poquitico para escuchar lo que es este género. Ok. Estamos hablando que eso fue como los principios. Sí, esta banda es de los pioneros, digamos. Eso es un poco suave, sí. Sí, es muy suave. Viene aquí. En la música que nosotros conocemos acá, ya es como la era de los 90, que era el pop que empezó a sonar. Ajá. Pero para ellos esa música era como el rock and roll y le ponían un tipo de música electrónica, sonidos ahí como vacilones. Vamos a ver. Sí, son, están como, experimentan con mucha música. Sí, es muy, muy experimental, le ponen muchos arreglos. Pues de eso viene, pues todas las bandas alemanas se caracterizan por eso. Todas se caracterizan por eso, por tener mucho arreglo musical. Porque hacen muchos arreglos musicales, y esto es más suavecito. Pues interesante, Jack, ese aporte. Déjalo un toquecito ahí. Ese nombre se lo dieron en Inglaterra. Porque Inglaterra empezó a consumir la música que ellos estaban haciendo, que Alemania estaba haciendo, y entonces le dieron ese nombre. ¿Cómo es? Krautrock era. Krautrock. Bueno, esta pieza sí es muy suave. No, no sé, más adelante no está más. Un poquito más pesada. No, creo que así se la tira, vamos a ver. Se la tira así. Sí, es ahorita toda, la busco otra vez, por poner un pedacito por lo menos. Es toda esa nota. Todas las notas así. Pero bueno, estas bandas, esta y otra banda que se llamaba Kraftwerk, ajá, son bandas pioneras y incursionaron en todo lo que tiene que ver ahora con la música tecno y electro. Que, sí, suena muy tecno. Uh-huh, exactamente. La nota. Bueno, seguimos con más música. Seguimos con más música. Y entonces, ya vamos otra vez a lo pesadito. Vamos a lo pesado. Saludos para Meli Centeno, que es nuestra compañera de Emprendete Digital, programa de todos los viernes acá en Radio Estéreo 506. Josué Castillo también, que está por ahí conectado, siempre se conecta un ratito ahí con Cultura Rock, el famoso Josué Castillo. Diego Álvarez dice: Enrique Morrison, muchas felicidades por el programa, los estaré siguiendo. Buenos aportes de metal, saludos desde México. Me extraña, mi amigo, me extraña. Ojalá que pueda seguir ahí súper conectado. Tiene unos apellidos muy peculiares, sí, dijo Morrison Manson, casi nada. Pon algo de Avantancia, dice. Avantasia, ya viene por ahí. Y saludos a todos, dice Maylin. Bueno, entonces vamos a escuchar a Jack. Vamos a escuchar esta banda, pues alemana también. Se llama Grave Digger. Ajá. Es también como en este mismo género, speed metal y heavy que hemos estado escuchando. Y esta canción que se llama Season of the Witch. Ok, vamos a la música y regresamos. Reaching out for revelation. Qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Amae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. Es en serio, voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha 100% nacional. Bueno, seguimos acá en Cultura Rock, que se nos perdimos, pero no importa, aquí estamos. Rey, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos una camiseta, ¿verdad? Tenemos una rifita, pero nos estamos viendo, ¿sí? Sí, tenemos una rifa de camiseta. Ahí estamos. Ajá. Esta camiseta de alta facha, vean qué hermosa. Qué buena. Trajimos modelo y todo. Qué buena Chema de Pantera. Ahí con la... es talla... ¿qué dice? Dice que es talla M. Es talla M. Si nadie participa, me la dejo yo. Señora, está lindísima, señora, sí. De nuestro patrocinador Altafacha Pantera Alta Walk. La Chema que tenemos el día de hoy, que nos dio Altafacha para rifarla. ¿Cómo es? A partir de mañana, entonces va a salir ya el concurso y el ganador... Ay, sí. Apenitas. Qué buena esa Chema. El ganador saldría para la otra semana. Mañana lo que hacemos es que la publicamos. Tienen que darle like a la página de Cultura Rock y Radio Estéreo 506. Ajá. Darle like y etiquetar a una persona. Porque los software que se usan para las rifas es por medio de los comentarios que se hagan. Okay. Entonces tienen que etiquetar a una persona, darle like a las dos páginas. Y quedan participando, muy sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok, mañana ponemos la foto de la camiseta. Etiquetan a una persona y Ajá. Le dan like a Cultura Rock y a Radio Estéreo 506. Así. Así de sencillo. Así de sencillo. Y quedan participando en la rifa de esa Chema. Vuelvan a mostrar. Y la otra semana hacemos el concurso aquí en vivo. Totalmente. Con la ayuda de una aplicacioncita. Y verdad, para que sea totalmente transparente, la hacemos por acá para que todo el mundo vea. Ya hemos hecho esos trueques. Perfecto. Eso es talla M, ¿verdad? Tienen que tenerlo en cuenta porque es la única talla que tenemos. Ok. que nos la dio nuestro patrocinador Alta Facha. Si ustedes quieren mandarse a hacer camisas como esas, búsquenos en Facebook, se llama Alta Facha CR, que Alta Facha pone tu idea en tu facha. Ya se aprendió el papá slogan, Alta Facha. Señores, un saludo para Ángela Barrios por ahí, que está chineando un nuevo perrito. La perrita tuvo un perrito y se enamoró. Entonces ahí está, chiné y chiné. También, vamos a ver, por ahí Enrique está aportando. Dice que de hecho son sobrenombres, el Morrison Manson. Dice claro. que por Jim Morrison y por Marilyn Manson, pero me llamo Enrique. Qué buena nota, Enrique, qué buena nota. Él nos está aportando también varios nombres de piecitas por ahí. Ah, no, nos está diciendo que está Phil Anselmo y Hell, en el Hell and Heaven. Qué bueno, qué bueno. Es un festival buenísimo, ¿verdad? En México es de los más grandes. Y hablando, por cierto, de festivales, podemos hablar un poquito del Walking Open Air. Bueno, en alemán se dice Wacken. Los alemanes son bruscos para pronunciar. Sí, es difícil. Y bueno, este festival es increíblemente grande, llegan cualquier cantidad de bandas. Empezaron en el 90, creo que fue, y ellos lo que empezaron haciendo fue con bandas locales, y luego ya se extendieron, traen bandas ya de diferentes géneros, de todo un poco traen, pero son cualquier cantidad de bandas, y es uno de los conciertos que cuando lo anuncian, ese mismo día sold out. Y lo anuncian un año antes, exactamente un año antes de la fecha, ¿verdad? Del concierto, del festival, y se va. Pero ¿es un festival de un día o son...? Son tres, creo. Tres días. Ajá. Entiendo que es como, bueno, tal vez si alguien por ahí que nos está escuchando y ha ido, hay muchos ticos que van. Ajá. Es un festival, es un lugar como alejado. Entonces ahí lo que hay es ir a acampar. La gente va y acampa y ahí, bueno, están todas las comodidades para que usted vaya a acampar. Pero sí, debe ser cansado, ¿verdad? A veces yo he visto que llueve y hay barro y bueno, es un vacilón. Sí, es una experiencia lindísima. Bueno, pues los que pueden ir, tienen todos los medios para ir. Estás en Alemania. Vámonos para Alemania. A Alemania, yo. Al festival. Ok, les quedé viendo entonces. Nos pongamos esta canción, así un pedacito para escuchar bien, ahora sí, ya cómo es ese género, krautrock. Esa que dice Love of Mine. Esta. Es de Tangerine Dreams también. Ajá. Vamos a escuchar un pedacito para escuchar lo que es el kraut. Le adelantamos un krautrock. Un toque. So bright like the moon, they're glowing. Your hands so soft that I keep moaning. Ahora sí suena. Ahora sí se identifica bien. Es que le puse una canción muy moderna de ellos, entonces ya era totalmente diferente. Estas canciones son del 70. Esos son del 70. Ajá, entonces sí se oye. Rock and roll y sus arreglos electrónicos. ¿Se oye bien? Sí, está. Bueno, nunca había escuchado una música, un grupo alemán tocando así, ¿verdad? Sí. Porque se salen de su entorno, digamos. De su violencia, porque... Era una sorpresa que les estaba preparando. Lo que pasa es que no había encontrado la canción todavía. Excelente aporte. Muy bueno. Bueno, pues ahí el aporte del día de Don Jackson González. Buenísimo ese aporte. Cultura rock, como tiene que ser. Eso es el famoso krautrock. Por si alguien algún día los escuchan comentar de eso. Eso es el krautrock, el rock and roll electrónico, podríamos decir. Así para inventar algo. Para que quede patetizado. Sí. Dice, los que estamos por la app, dice nuestro amigo Eugenio. No, nada más, me imagino que los estás hablando de la camiseta. Ah, sí, no la pueden ver. No la pueden ver, pero la vamos a poner ahí en nuestra página de Cultura Rock. Ustedes nada más nos siguen por ahí y pueden ver la camiseta. Con toda tranquilidad y etiquetan y listo. Etiquetan a un compa y le dan me gusta a Radio Estéreo 506 y a Cultura Rock y quedan participando para la otra semana regalar esa camiseta de Pantera, talla M. Así que ya saben, ¿verdad? Bueno, seguimos con más música. Vamos con más música. Vamos con una banda súper reconocida. También yo creo que hay como 5 o 6 bandas que son demasiado conocidas, alemanas, además de todas las demás, ¿verdad? Que mucha gente sí conoce porque tal vez son más fans de este país. Ajá. Pero esta es una que cualquier persona la conoce. Es ASEP. Y pues vamos a escuchar la canción súper reconocida también, Balls to the Walls, que es una de las excelente canciones canción íconas del heavy. Qué esta bueno banda nació en 1976 y no voy a pronunciar los nombres de los vocalistas y eso porque no puedo pronunciar mejor en alemán. No hablo alemán. Pero sí, ya tienen bastante tiempo. Han tenido como periodos de actividad. Y actualmente todavía están tocando. Qué bueno. Empezaron en el 2009 y ahorita hasta la fecha no han parado todavía, están activos. Y han venido a Costa Rica creo que 2 veces, o 3. Si no tres veces, creo. Sí, claro. Para mí es una de mis bandas favoritas. Dice Enrique que este festival, el Help, cumple 10 años con grandes bandas. Deberían de venir, que veamos el cartel que está buenísimo. Vamos a revisarlo. Un saludo para Ono Mora también. Norori. ¿Qué apellido más particular? Por ahí, Félix Feliciano dice que viva el metal. Saludos desde Nicaragua. Qué bien, desde Nicaragua. Hoy tenemos programa de todas las nacionalidades. Saludos. Sí, de eso se trata, Cultura Rock. Sí, ojalá puedan descargar la aplicación MixLR, que es muy sencilla de descargar. Ya saben, entran a Radio Stereo 506 o a la página de Cultura Rock. Arriba hay una pestañita por ahí. Y ustedes los direccionan directamente a nuestra aplicación donde nos pueden escuchar. No los van a ver, obviamente, pero sí nos van a escuchar. Y se oye súper, súper chiva esa aplicación. Que lo digan ahí los muchachos que están súper conectados. Lobita, Eugenio, Machorro anda por ahí. Saludos a Machorro. Toda la gente. Machorro es un conocedor. Machorro yo lo he invitado aquí a que venga y no ha querido venir. Sí. Toda esa gente que está a través de la MixLR, descarguen la aplicación. Se oye mucho, mucho mejor el programa. Pueden estar utilizando su Facebook, su WhatsApp y la Mix siempre queda conectada. Entonces pueden estar oyendo música y haciendo todo y está, igual ahí sigue sonando la emisora. Ahí sigue sonando la aplicación MixLR. Así que invitados, los que están entrando nuevos, a descargar la aplicación MixLR. Se oye muy chiva, pero si nos quieren ver, pues véanos un ratito y después se pasan a la MixLR, porque normalmente el Facebook Live siempre corta el video por algún tema de copyright, siempre se va el video y nosotros seguimos el programa a través de la aplicación, no volvemos a iniciar el programa, así que si se les corta por algún motivo, ya saben cómo pueden entrar a seguir escuchando Cultura Rock. Y ahí vamos a... Yo tengo un anuncio antes. Dígalo, claro. Recordarles el concurso de la guitarra. También, buenísimo. Ajá, la guitarra en la página Rock Pop Metal Más. Ajá. O en la página de J.C. Tami. Uh-huh. Ahí está publicado. Facilísimo, también ahí están las instrucciones. Es súper sencillo y pues es una guitarra lindísima. Sí, claro, un chuzo. Lindísima y ya la rifa es este sábado. Entonces, este sábado. Y entre más comenten, más oportunidades tiene de ganar. Entonces, por ahí está para que ya participen. Puro anuncio de televisión. Sí, sí. Y pueden participar desde otros países también. Lo único que tienen que hacerse cargo es los gastos de envío. De los gastos de envío. Pero pueden participar por esa guitarra. Búsquenla ahí en el blog Rock, Pop, Metal y Más. Y verán toda esa información. Bueno, vamos a la música entonces. Vamos entonces a escuchar esta canción, Balls to the Walls, del álbum del mismo nombre. Y pues este álbum marcó un antes y un después en esta banda. Esto, producción la sacaron en el 83. Y ahí fue donde se dio su despegue internacional. Bueno, vamos a la música y regresamos. Thank you. Bueno, ahí dejamos un poco de esa canción, porque si no se los va el programa en toda esa pieza. 10 minutos dura esa canción, 10 minutos 27 segundos. Así que dejamos solo una parte. Buenas noches, dice por ahí nuestro amigo Enrique. Natalie Brenner dice: pura vida ahí, Natalie. Alana Rodríguez, Alonso Segura y Shirley Madrigal están viendo Cultura Rock a través de el Facebook Live. Y toda la gente que está conectada ahí en la aplicación. Dice que el Silvio, que le tiene que bajar la guitarra a la casa, Rey, porque con la pata palo ahora no puede. yo pensé que esa guitarra venía de camino, dice nuestro amigo Eugenio. Y Machorro dice que él sí quiere venir, pero solo que hay que cuadrarlo muy bien. Ya hay que sacarle una cita ahí. Hay que sacarle una cita a Machorro para que se venga para... Machorro es como Rupestinski. Uno lo menciona y sale, aparece. Bueno, ya nos quedan 23 minutos de programa. Así que rapidísimo, se va a volar. Decidan ustedes qué quieren escuchar, chicos. Tenemos para dos canciones más. Nos queda por ahí Halloween, nos queda Rustem, nos queda Creator y Avantasia. Nos queda Sodom y... Nos queda Halloween, Rammstein, Avantasia, Creator y Sodom. Lo que nos va a hacer falta es tiempo, ¿verdad? O podemos poner un pedacito de las canciones, nada más no las ponemos completas. No, para que la gente se inyecte. Dejémoslo en votación, ¿qué quieren escuchar? De estas que les estoy diciendo, vamos a ver, una, son dos, cinco. Tres, cuatro, cinco. De las cinco, escojan bueno, cinco, a ver. Ya por ahí ya nos habían pedido Avantasia, entonces yo pienso que sí sería bueno ponerla. De las cinco, escojan tres. De las cinco, escojan cinco. Halloween, Rammstein, Anastasia, Creator o Sodom. Creator. Perdón. Es que sí, ya la profe, la teacher. ¿Cómo es? Creator. Creator. Creator. Creator. Creator. Qué manera. Vamos a ver, ¿quién pone algo ahí? Creator. Bueno, yo voy a votar. No, Halloween, ya aquí hay dos. De... Ay, yo voto por Rammstein, ¿verdad? Obviamente, voto por Rammstein. Rammstein, qué bueno Rammstein. Sí, porque lo que podemos hacer es poner los bueno, géneros que no hemos ahí están puesto. Poniendo Creator, yo no sé si es que están corrigiendo a Johnny con la pronunciación. No, eso es lo que quieren. Eso o es que están votando por Creator. Eso es lo que quieren escuchar. Eso es lo que quieren escuchar. Creator. Yo creo que es que todos están poniéndole cómo se... Papi, cómo yo lo estoy diciendo en alemán, ya que ustedes... ¿Cómo se llama el grupo? Ya que ustedes no hablan alemán, no es mi culpa. Yo lo estoy diciendo en alemán. Vamos a escuchar este grupo entonces y ya regresamos. Se llama... Creator. Y ahí esta canción que es súper reconocida, Violent Revolution. Para mí una de las mejores de ellos. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Fine, what you want, door inside our head. I cannot hear you. Pleasure, Joe. Loud as a devil in Chile. Pleasure, Joe. I love the smell of napalm in the morning. It smelled like victory. Seguimos en Cultura Rock, ahí dejamos un pedacito de ese tema que nos están pidiendo, Napalm in the morning. In the morning. De Sodom. Pero de ahí se fue el Facebook Live, así que... Sí, estoy sonando yo. Sí, la gente que estaba a través del Facebook Live y se pasaron a la MixLR, pues pueden uno, seguir dos, escuchando. Tres, probando. Sí se oye, sí se oye. Bueno, ahí escuchamos unos riffs súper agresivos y técnicos. Unas voces rasgadas y un contenido lírico de satanismo y odio. Así es el thrash alemán. Oiga usted. Ellos se caracterizan por tener ese tipo de interpretaciones. E inclusive el thrash alemán ha influenciado bandas de death metal y de black metal. ¿En serio? Es muy agresivo, digamos, en comparación con lo que es el thrash de Estados Unidos. Y, por ejemplo, Metallica. Sí, sí. ¿Verdad? Diferente. Usted no puede comparar. Este tipo de thrash, ellos son más agresivos, más violentos, la música. Entonces, sí, pues es un poco diferente. Ahí tenemos bandas, bueno, como estas dos que acabamos de escuchar, Exhumer, Destruction, Tankard, también son bandas que, bueno, por cierto, esta otra que está sonando aquí vino ahora para el festival que hubo ahora a finales de año. Pero sí, el thrash alemán realmente influenció bastante en el mundo de la música. Realmente ha tenido su buena evolución y venía de la nueva ola del heavy metal. Qué bueno. Británico, pues ellos lo agarraron, lo transformaron y salió este thrash alemán muy, muy bueno. Sí, esta banda, Sodom, es una banda de 1981. 81, pues iniciada en la ciudad de Helsingkirchen. Bueno, vamos, y usted sabe que esta banda, pues aparentemente se cree que fue la banda pionera. Ajá. Del thrash alemán. ¿En serio? Qué manera, ya se me mató el teléfono por aquí. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. ¿Qué le parece si vamos a escuchar hasta 100? Sí, otro tipo de otro tipo de música ahí, un poco más tranquila, más relax. Ajá. Metal melódico, que también pues tuvieron su participación, ¿verdad? En este género. Y pues vamos a escuchar The Story and Over. Okay. Sí, este grupo, su vocalista es muy reconocido en realidad en la escena de este tipo de así metal sinfónico, Tobias Sammet, súper reconocido, con una gran trayectoria ya. Entonces vamos a escuchar Avantasia y esta canción que se llama The Story Ain't Over. Vamos a la música y ya regresamos. From dreams, craving for someone, wept himself to sleep. He's waiting, no sign from above. Oh, where is the love? The hourglass in pieces dashed to the wall. The future is over, tomorrow's been slipping away. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando esta banda. Eso ya bajándole un poquito la nota porque ya vamos a cerrar bonito el programa del día de hoy. Sí, vamos a cerrar. ¿Te gusta ese tema, verdad, Ray? Sí, es el tema de una serie que no sé si la han visto ahí en internet. Se llama Metal Family. Ajá. Nosotros hicimos también una nota sobre eso. Es buenísima. Es una familia donde todos son metaleros, entonces es muy buena y esa cancioncilla es de esa serie. Esa canción, permítame corregirla antes de que me regañe por ahí. Vamos a ver si está conectado. Emanuel. Sí, es porque, el temita. Porque Manuel decía temita y cancioncita. Le digo, ma, es canción. Y entonces me dice, ma, pero es que usted a Rey no le dice nada. Y le digo, bueno, voy a decirle, Rey, es canción o tema. Para que no se nos ponga ahí sensible nuestro amigo Emanuel, que dice que yo no le regaño, Rey. Ah, vea que le pone atención. ¿Ah? Sí, Emanuel, sí, viste. Emanuel, a mí no me regaña. Muy, muy pesado, Creator. Creator. Sí, es pesado. Hasta un día estaba comiendo chicle y todo y no me dijo nada. ¿Quién? Usted. Sí, sí, le dije también. Está haciendo con ese chicle. Se escuchaba nada más en el micrófono. Parecía una vaquilla. ¿Y dónde estará la vaca? Era Jackson que estaba mastique y mastique. Sí, a mí también se me corta bastante por rato, dice. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. No sé de qué está hablando. Di qué pasa, dice nuestro amigo. De no sé, mi hermano, seguro. El internet. Cancioncita, dice Manuel, ves que no es paja, ¿no? cancioncita. Que te están monitoreando por ahí. Bueno, terminamos el programa de hoy con este tema de The Rammstein. ¿Cuál es, Jack? Angel, vamos a escuchar. ¿Qué nos puedes aportar de la banda, clásico, Roy? Bueno, Rammstein es una de mis bandas favoritas, ¿verdad? Y de ahí, esto es una mezcla de la música industrial y el metal. Ajá. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que sale, ¿verdad? Y metal, pues, industrial. Metal industrial. Rebe quería poner ese tema que se llama Puppet, pero hay una parte que se escucha muy extraño y a través del teléfono se va a oír peor. Entonces por eso no la programamos, pero si quieren buscarla por ahí, recomendación de Rebe, ¿verdad? Sí, es del nuevo disco, es una canción bastante violenta, bueno, también la letra, el video. Ajá. Y todo. Es muy buena. Poco agresiva ahí la letra, pero sí, por el momento vamos a escuchar Angel. Y qué podemos hablar, bueno, y esta gente son los grandes del metal industrial ahorita, y pues de alemanes igual, de lo que venimos hablando, un gran aporte de la música. Bueno, vamos a la música y ya venimos a despedir el programa del día de hoy. We'll be right back. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Así terminamos el programa de hoy. ¿Ah? ¿Qué nivel de programa? Ahora sí. Casi en avión, los tenía silenciados. Lo tengo vigilado. Muy, muy buen programa el día de hoy. De verdad que muy buen aporte, Rebe. Muchísimas gracias por ese aporte, por siempre tenernos pues bien, bien identificados con parte también de lo que es rock, pop, metal y más. Y esos aportes que ustedes hacen siempre son excelentes. Aprendimos todos, escuchamos todos. Muy buena música y la pasamos genial. ¿Qué opinan ustedes que están ahí a través de la MixLR? ¿Cómo estuvo el programa del día de hoy? ¿Quedaron contentos, satisfechos? ¿Sí les gustó? Y por ahí dice que Piezo Totota dice que le gustaría estar en Cultura Rock. Excelente programa, como siempre, gracias. No a pura vida, gracias a ustedes más bien por siempre estar en sintonía de Cultura Rock CR todos los lunes a partir de las 8:30. La próxima semana tenemos sorpresas también. Uh-huh, ya no saben, se les olvide el concurso de la camiseta y de la guitarra. Ok, le dan me gusta a Alta Facha y le dan me gusta a Cultura Rock. Si ya le dieron me gusta a Cultura Rock, ni modo, y etiquetan ahí a un compita. Una camiseta de Pantera talla M. Cortesía de Alta Facha, Jackson está dormido. Sí, yo ya estoy cayendo ya. Hace rato me desconecté. Bueno, muchas gracias a todos por estar en sintonía una noche más de lunes. Fue un gusto haber vuelto después de tantas ausencias. Sí. ¿Cuántas tenía? No tenía tantas, como 15 días. Vamos a. Ya ahí tiene varias, madre. Tiene varias. Ya ahí se las tenemos apuntadas, madre. Sí. Entonces. A lo mejor llega a clases y ya no puede volver, madre. Ya no lo va a dejar entrar a Cultura. Sí, sigue faltando, señor. Eso ya es despido. Sí. Despido sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Va a tener que justificar las ausencias con carta patronal. Bueno, sí, muchas gracias a todos por estar ahí. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esperemos estar por acá. Y muchas gracias, de verdad. Ray. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar por ahí conectados. Y nos vemos la otra semana. Ah, Emanuel, y un día de esos te traemos. La semana pasada te ocupábamos aquí como ¿cómo llamas? Controlador. Como encargado de controles. Mejor no nos acuerde. Pero no nos acuerde porque mejor no me digan nada, mejor no me digan nada. Porque alguien no te dejó preparado, digamos. Ah, anticipadamente. Ya. Pero bueno, ahí próximamente te traemos y te vamos a poner a controles. Eso. Bueno, gente, pura vida. Hasta el próximo lunes, si todo sale bien. Buena nota. Sigan en sintonía de Radio Stereo 506 con sus diferentes programas, La Rocola, Mindset y por ahí Empréndete Digital. Así que nos estamos escuchando. Pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos que nos acompañaste. Gracias. Totales.